Grabando. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, es Rafónica entrando en acción con las novedades más locas. ¿Quiénes son esos? Los chicos y chicas del Nerechea. ¿Y qué hacen? Te cuentan las noticias que nunca se escucharon y debaten de los temas más inusuales. ¿Quién los escucha? Los marcianos informan de cómo viven los humanos con Rarafónica. Así comienza este show, desde la luz para el mundo, Rarafónica. Hola a todos, bienvenidos a otro programa de Rarafónica. Yo soy Daniel, su querido amigo de Rarafónica, y hoy estamos con más participantes. Primero que todo, ¡Damián! Hola, ¿cómo va, Dani? Acá en un nuevo programa de Rarafónica. Así es, y también estamos con Marina. Hola, ¿cómo están? Estoy operando y estoy haciendo mucho lío con las teclas, así que puede ser que en algún momento se escape alguna canción más fuerte, más bajita. Les pido disculpas, tengan paciencia, es nuestro segundo programa. Y para finalizar, alguien que no estuvo en el programa anterior, denle todos la bienvenida a Morena. More no está, More se fue. ¿Estás ahí, More? Hoy quiero denunciar que estamos teniendo muchos problemas con la tecnología. Si bien las restricciones de la pandemia se están yendo, seguimos con virtualidad. Y yo desde que empecé que no me anda la computadora para conectarme con la computadora. Ya es el segundo intento y Morena todavía no habla. Está haciendo la transición también ella, porque estaba en el celular y ahora creo que se está tratando de conectar con la compu. Para mí podemos seguir mientras More se acomoda. Pero antes les pregunto, ¿cómo escuchan la música? ¿La escuchan bien? ¿La escuchan muy fuerte? ¿Les molesta? No, la escucho perfecto. Aunque también no sé cómo se escucha en el programa porque yo lo estoy escuchando desde la llamada. No, se debe escuchar bien, se debe escuchar bien. ¡Ay, volvió More! ¡Ahí está Morena! ¿Se habrá conectado? ¿Ahora podrá hablar? ¿Será cierto que Morena es quien está conectando y desconectándose? ¿O son solo leyendas? ¿Podrá activar el micrófono esta vez? ¿Apretará el botón? ¿Se habrá quedado atrapada en el Discord? Lo averiguaremos en el próximo episodio de Rarafónica. No, mentira, mentira. Bueno, arranquemos con este programa. Teníamos... Dale, dale. ¿A vos esta canción te hace acordar de algo? ¿Cómo es? A un meme. ¿A qué meme? A un meme, el cual es esta misma música, pero de muy mala calidad y con un sonido muy fuerte que es muy fuerte. ¿Y qué imagen tiene? Imagen no tiene imagen, es solo la canción. Vos le podés poner la imagen que quieras. Ahí va, es como el meme que yo pasé el otro día. Es para mi papá. Sí, justamente. A ver. ¿Tiene un nombre hacer eso? Memear. No, crear memes. Crear memes o publicar memes. ¿Te gustaría... ¿Te imaginas, Dani, viviendo de hacer memes? Y sería fácil ganarse la vida si ganas plata creando memes. Yo creo que hay gente que se dedica a eso. Puede ser. Sí, a ver, escuchen. Escuchamos, ¿qué nos querías decir? Oh. Joder. Soy un robot que quiere reemplazar amor hasta que llegue. ¿Yo? ¡Morena! En realidad era un robot. Un robot. Que eso me hizo recordar a un antiguo amigo nuestro del pasado. ¿Amigo? ¿Tú estás segura? ¿Amigo o amiga? Amiga, pero... Ay, no. Debo contarles algo. Estoy viendo que Morena activó el micrófono. Es verdad. Hola, amor, ¿estás ahí? Estoy acá. ¡Morena! Y esta es nuestra nueva participante, llamada Morena. More, ¿cómo estás? Bien, por suerte bien. ¿Todavía estás en el piso? Sí. Hoy hago radio en el piso. Radio. Ah, eso me hizo acordar a un tema del cual podríamos hablar. ¿Cuál? ¿Qué prefieren? ¿Acostarse en el piso o no? Para mí tiene que empezar. Vieron. Sea Morena. Claro. Que empiece Morena, que es la que me dio la idea. Acostarse en el piso es algo bueno. Según en China, es algo bueno porque te acomoda toda la espalda. Como y eso que, es verdad. Como que la base ahí es más durita. Sí. Y bueno, China son como 1000, así que sí, es una fuente bastante confiable. 1000 millones, bueno, no 1000. ¿Y vos, More, cuándo te...? Y bueno, y en cuál... Perdón, quería saber... No, habla. ¿En qué ocasiones te acostás en el piso, More? Y ya me callo con eso, Dani, te dejo a vos. No sabría decirte. Espérenme un momento. Yo también a veces me acuesto al piso. Prefiero acostarme en el piso a veces que en la cama. Pero es difícil explicar por qué, More, es verdad. Yo cuando estoy muy, muy cansado, que no tengo ni fuerza de llegar a la cama, llego a la casa y me tiro en el piso. Cuando hace mucho, mucho calor. Volví. Cuando hace mucho, mucho calor, me tiro en el piso. Y bueno. Yo aguanto todas mis fuerzas hasta poder llegar o a la cama o al sillón. Bueno, en mi caso, como tengo un piso de arriba, definitivamente abro las puertas de la cocina y me voy directamente al piso porque tengo la habitación arriba y no tengo ganas de subir. También es esa, mi casa no tiene segundo piso. Lo que es fundamental es que esté barrido el piso. Claro, porque si no llegas te ensucias toda la ropa. Y si van a una plaza, ¿se acuestan arriba de una manta o directamente arriba del pasto? En una plaza yo ni me acuesto. ¿Cómo que no? No, en una plaza no me acuesto. Yo en una plaza tengo energías, eso en la plaza. Tengo energías para correr y saltar. Me trataron de viejo, me parece. No era mi intención. Ya te va a llegar el momento en que vayas a una plaza y te quieras apuntar. ¿Vos, More? ¿Y en la playa? En la playa sí me acuesto en una manta. Va, en una toalla. En una toalla. More, ¿vos? Sin manta, sin nada, voy directamente. Aunque después, bueno, voy a estar toda sucia, pero no importa. Es que después te tenés que bañar. Aunque siempre te vas a tener que bañar después de salir de la playa, por ejemplo. Pero la diferencia es que si te acostás directamente en la arena, vas a tardar más en salir de la playa, porque si no solo te tiras a la arena, sino que después te vas al agua, la arena, algo de las partes de la arena se te salen, pero otras partes de la arena se quedan pegadas. Ahí está sonando, me parece que un poco fuerte la música. No lo escucho bien. Medio que nos tapa lo que decimos. Va. Bueno, lo bajo un poquito. ¿Vos, Maru, manta o directamente de una a la tierra o a la arena? A ver, depende. Porque a veces pasa que vas al parque y recién cortaron el pasto, ¿viste? Pero nunca lo levantan. Entonces te acostás y cuando te levantás está llena de pasto. Igual no tengo ningún problema de tirarme sin manta. En general es sin manta. Porque a veces sucede que, bueno, teniendo más de 30 años, como Daniel y yo, es verdad, te bajas del tren, estás un poco cansado, cansada y un lindo sol, sabes que en tu casa a esa hora no entra el sol, entonces te tirás en el pasto. Pero si planifico ir a la plaza, bueno, por ahí me llevo una mantita. Pero en general, directo al pasto. ¿Quieren escuchar una canción antes de seguir? Bueno. ¿Querés elegir una, More? ¿Qué? ¿Querés elegir una canción? No, que elijo otro. Bueno, entonces elijo yo porque esta es la dictadura de la operadora. Pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón, fantástico. Pero va a estar a las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de foco allá, viejo. Es lo único, si a mi casa no va más. Y de mis amigos te olvidas. Y lo único que te pido es que te lleves de una vez por todas la Harrow Shredder que me dejaste estacionada en el garage. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Thank you. Ahí estábamos escuchando una banda que me gusta mucho, que se llama El Cuelgue. No sé si alguien más la conoce. Creo que a Dami, a vos te gusta también, ¿no? No la escuché mucho. O sea, no es que no me gusta. No podría decir que sí ni que no. Pensé que sí. Bueno, estás escuchando Rarafónica. Estamos saliendo en vivo en este mismo momento. Estábamos hablando acerca de acostarse en el piso, o acostarse en el pasto, o acostarse en la arena. Y toda esa temática nos lleva a contarles por qué el martes. ¿Por qué el martes pasado no hubo taller de radio, no hubo programa? ¿Qué pasó? Fue el día de la primavera. Eso, fue el día de la primavera. Dani, More, ¿qué hicieron el martes pasado? ¿Cómo festejaron el día de la primavera? Quedando en mi casa sin hacer nada, eso mismo. ¿Todo el día? Sí, todo el día. No salí. Fue un lindo día de sol. ¿Tuviste en el patio algo? Lastimosamente no salí en ningún momento. ¿Y festejaron otro día que no sea el martes? No. Quizás salí en algún momento afuera porque tenía que llevarle algo a mis abuelos, porque mis abuelos viven arriba de mi casa. ¿Y qué fue eso? Pero más que eso, no. ¿Qué fue eso? Que igual yo tampoco festejaría la primavera, ¿eh? Porque, de hecho, ¿te digo algo? Para mí, como el mes de la primavera es medio una mentira. Mira el frío que hace. Sí, y es verdad. Y hoy estaba volviendo a mi casa con mi primo y decíamos que no sabemos ninguno de los dos por qué, pero los días están siendo muy nublados. Y para ser primavera se supone que debería ser un clima despejado con mucho sol. Totalmente. A la madrugada llovió, ¿no? ¿Alguien escuchó? Sí, a la madrugada llovió. Yo me acuerdo de tener 11 años y tenía un cuaderno. Ay, More abrió el micrófono. ¿Qué pasa, More? Nada, solo abrí el micrófono. Ok. Yo me acuerdo de tener 11 años y tener un cuaderno en el cual anotaba cosas, ¿no? Me acuerdo que un día re contenta usé toda una hoja para poner que era el día de la primavera y estaba re contenta porque estaba hermoso el día. Me acuerdo que los días posteriores fueron frío, grises, lluvia. Y desde ese momento supe que el mes de la primavera es una mentira. ¿Vos, More, festejaste el día de la primavera? Sí, salí con unas amigas y la pasamos bien. ¿A dónde fueron? Al velódromo de Lanús. ¡Qué lindo! Me encanta el velódromo. Y también, un día después del día de la primavera, fue el día miércoles, que ese día sí tuvimos clase. Pero, solo las primeras 2 horas de clase, porque las últimas 2 horas las usamos para decorar el aula con temática de Tokio. ¿Temática de Tokio? Sí. ¿Por qué eligieron esa temática, sabes? No sé, porque nosotros no la elegimos, nos la dieron. Porque les gusta La Casa de Papel y hay un personaje que se llama Tokio. Eso mismo me dijo mi papá. ¿Y en qué aspectos de Tokio hicieron énfasis a la hora de pensar la decoración del aula, Dani More? Usamos más las tradiciones japonesas más que la ciudad que es Tokio. ¿Y qué elementos de esa tradición trajeron? Trajimos el árbol este de... ¿De frutos? Sí, que era... No me acuerdo cómo se decía. ¿El ciruelo? Sí. Eso. Que se llena todo de flores. Con flores de cerezo. ¿Cerezo? Ah. No sé. Sí, las flores de cerezo que son como medio rositas. A ver, sí, son flores de cerezo. ¿Por qué eligieron esa planta? ¿Es como una planta muy común? Suponemos que es como una medio común. También porque a cada uno de los cursos les tocó una temática. Y a ustedes les tocó Tokio. ¿Y a ustedes cómo les fue en el concurso? A nosotros nos tocó Tokio y suponemos que nos fue medio mal, suponemos que nos fue anteúltimos y los últimos fueron los de quinto porque no hicieron nada. Bien. ¿Y quién era el jurado que ponía el puntaje? No sé. Eso no lo sabemos. Los resultados estaban en una historia de Instagram, pero hay videos de Instagram que muestran las decoraciones de cada uno de los cursos. Me parece que el ganador fue cuarto. Sí. ¿Y quién le había tocado cuarto? Nueva York. Lo que me sorprende es cómo no ganó tercero, porque al tercero le tocó París y estaban los alumnos hablando en francés cuando la gente entraba al aula. Ah, tranca. Se prepararon bastante. ¿Ustedes sí. No hablaron en japonés? No, nosotros no tuvimos ni presentación. Es que no sabíamos que había que tener una presentación también. O sea, nos dijeron solo... Porque, imagínate, no pusimos ni música. Exacto. Y sexto, o sea, solo habría griteríos. Sexto. Por suerte sacamos el volumen. ¿Sexto qué le tocó? No sé, creo que los de sexto son los jueces. Ah, ¿y primero? Y el primero no me acuerdo que le había tocado, pero me puedo fijar ahora mismo. Ah, es eso. ¿Qué cosa que no escuché? ¿Cuál no escuché? Hawái. Ay, qué lindo Hawái. Va, qué linda la playa. More, ¿para vos fue justo que ustedes no hayan ganado? Y para hacernos de la primera vez, o sea, sí, está bien, o sea. ¿Vos viste el... Ahora ya tiene... ¿Vos viste el aula de Nueva York? No podíamos, por cuestión de protocolo, no podíamos ir a otras aulas, pero por suerte lo vi en Instagram y estaba bueno. ¿Qué habían hecho? ¿Qué cosa? ¿Qué habían hecho quienes les había tocado Nueva York? Los de cuarto que les había tocado Nueva York, me acuerdo que uno de los alumnos estaba haciendo de la Estatua de la Libertad. Sí. ¿Uno de los alumnos cómo? Haciendo la Estatua de la Libertad. Uno de los alumnos interpretaba la Estatua de la Libertad. Ah, le metieron el cuerpo ahí todo. O sea que no solo se puntúa las cosas que hay en las paredes, sino toda la presentación. Claro, como que era más una experiencia, no era decorar solo las paredes, sino que era más como una... Entrabas y tenías que experimentar Tokio, entonces ahí había que poner música oriental, había que acostarse en el piso, amore, quizás. No sé, digo. Tenías que entrar sacándote las zapatillas. ¿Cómo no hablamos de esto antes? Mirad las ideas maravillosas que les estamos dando. Sí. Hubieran ganado. Alguien se tenía que disfrazar con un kimono. ¿Te imaginas que los que les tocó Hawái llevaban arena para tirar en todo el piso? ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lío! Limpiar eso después. Y rociadores de agua para simular la brisa marina. Estaría bueno hacer eso, pero tendría que hacer en un patio. Porque si lo Claro. haces en el aula hay desorden después. ¿Cómo está el colegio? ¿Va volviendo a la Y normalidad? de a poco. ¿Qué ibas a decir, Dami, que te pisé? No, que hablando de lugares, otra de las preguntas que habíamos pensado hoy era dónde nos iríamos, nos gustaría irnos de viaje, como que ahí ya estábamos hablando Hawái, New York, París, Tokio. Me parece que a esos lugares no llegamos para este verano. Pero ¿a qué lugares les gustaría ir? Así Así son. traen experiencias para el año que viene, proponer. Soñando fuertes Yo y... tengo... A ver. ¿Qué tenés, More? Yo tengo ganas de ir a España, Ibiza, un lugar hermoso. ¿Cómo es? Nunca vi fotos. En España, creo que es Isla Baleares o algo así, no sé, no recuerdo bien, pero Ibiza es una isla media chiquitita, no vive tanta gente, pero tiene aguas re lindas, el lugar es re vacío, no circula tanta gente, es re lindo. Me gustaría ir algún día. Ibiza. Está cerca de Las Palmas, el lugar donde ahora está erupcionando el volcán, No, creo que no. que también es otra isla de España. Me parece que no. Es mar Mediterráneo, Ibiza. ¿Y qué te gustaría hacer allá, More? Perdón, no se escuchó. ¿Qué te gustaría hacer en Ibiza? No sé, ir a visitar y disfrutar del lindo día que hay allá. Y vos, Dani, si pudieras elegir un lugar para vacacionar, ¿cuál sería? Para viajar. ¿Algún lugar para viajar? Y yo viajaría a... Sí, a París, me gusta París. ¿Por qué? Me gusta la estética que tiene, cómo son las calles y también que me gustaría ver la Torre Eiffel. A mí me gustaría ir a algún país del Caribe y Ah, meterme. y también, también, perdón por interrumpirte, pero también me gustaría visitar Bariloche, porque una vez fui a Mendoza para conocer la nieve, pero fue un fracaso porque había muy poca nieve. Es muy Y me parece que en Bariloche hay más. Lindo Bariloche. Bueno. Pero tenés que ir en invierno para conocer la nieve. O si vas en verano, tenés que subir alguna montaña. Claro. Bueno, ¿qué decías, Mari? Que es muy lindo Bariloche. Me quedé con eso. Claro, podés subir a una montaña y ahí ves los picos nevados. ¡Uy, qué lindo! Me acuerdo que... Bueno. ¿Qué vas a decir? No, nada, te estaba escuchando. ¿Qué te acordás? No, no, que vos... No, vos... Que... No, ya me acabo de olvidar. Pero vos estabas diciendo que irías a uno de los países del Caribe. Ay, sí, a la playa. A un país que tenga playa. Vos, Dan, que dijiste que te gustaría ir a París. Aparte de la Torre Eiffel, está el Arco del Triunfo. Puede ser, también podría visitarlo. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es? ¿Qué es? Sí. Es como un arco gigante. Eso es como un arco, ¿viste? Como el de Bienvenido a Calzada. Sí, el arco de Calzada. Ese lo conozco. El arco de Calzada. Pero este, bueno, con un poco más de inversión, hicieron un arco así, se pasa una calle por el medio, y este es el Arco del Triunfo, está ahí en una plaza en París, así con una arquitectura muy bonita. Pero ayer leía que está tapado, que le hicieron una intervención artística, que es tapar todo el Arco del Triunfo con tela. O sea, el que está ahora en París, y o sea, primero la Torre Eiffel y el segundo lugar así, o entre los tres primeros lugares para ir a visitar en París, es el Arco de Triunfo. Y está todo tapado, no se ve, porque es una intervención artística, taparon todo el Arco de Triunfo con telas gigantes. Bueno, por ahí se ve lindo, seguro se ve lindo. No sé, digo. Sí. Pero si vos vas una sola vez en tu vida a París y justo te toca eso, me dio una decepción. Sí, puede ser. Menos mal que no me fui a París esta semana. A mí se me ocurrió, More, se me ocurrió qué pueden hacer el año que viene para ganar el Día de la Primavera. ¿Te digo? No te lo digo. Pero capaz nos toca distinta temática. Bueno, vos tenés que gestionar para que te toque... directamente temática te cambian por ahí. Ya no más países o ciudades. Ciudades. Te toca ciencia ficción. Claro. No, porque les puedo contar por igual ejemplo, la idea, porque era buena. Yo decía, pueden... More, podés hacer todo lo posible para que les toque Italia, que dicen que de ahí salió la pizza, ¿o no? ¿O no? ¿O es mentira? Sí. Bueno, verdad. Bueno, creemos que es verdad. Creemos, suponemos que es verdad, pero también en Italia está la Torre de Pisa. Claro, bueno. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dijo Dani. Yo me imagino una torre de pizza, la verdad. Pizza, pizza, pizza, pizza, una arriba a la otra. Sí, yo también me imagino eso. Ah, es un edificio al cual es un restaurante de pizza. Que sí queda en Italia y está inclinado. Se confundió ahí justo a último momento el albañil. Le agarró un mareo. Bueno, yo decía, gestionan todo para que les toque Italia y se cocinan unas buenas pizzas. Entonces la gente que entra se ponen una musiquita, se pintan los bigotes, se ponen una boina. Y también los invitados que vengan a ver van a oler el olor a pizza. Y la van a comer, ¿no le van a convidar? Y ahí ganan, ¿eh? Yo te lo digo. Sí, sí. Ganan. ¿Los sobornamos con pizzas? ¿Puedo contar algo? Pues claro. Sí. Mi hermano, que antes iba al Nere y terminó el año pasado, creo que era en cuarto o en quinto, no recuerdo bien, que habían hecho también una temática en quinto, sí, y a sexto había ganado y habían ganado por un chiquitín de diferencia. Entonces, como el curso de mi hermano, se enojaron, le llevaron cosas para comer, y también en el Instagram de ahí del cole aparecen que en sexto le lleva media luna de desayuno. Por eso yo quiero llegar hasta sexto en el Nere, para que me lleven algo de comer. Te despertás, vas al colegio y tenés comida. Así vas más feliz al colegio, ¿no? Sí. Es una excusa para ir. No, ma, hoy no puedo faltar porque van a llevar media luna de manteca. Media luna de manteca, media y ahora luna. Cuando se decía, justo el año en el que nosotros estamos en sexto, te cancelan las medialunas. Igual no me gustan las medialunas, entonces prefería no ir. Buah. ni las de grasa ni las de manteca. Ninguna. ¿Ninguna factura? Me gusta. Wow. El churro bañado en... A ninguna factura. A mí me gusta la... No sé cómo se llama, pero yo le decía la tortita negra. ¿Se llama así? No sé. Sí. ¿Qué? Sí, la tortita negra. A esa. Qué asco, dijo More, escuché por ahí. Pero, ¿el cañoncito dulce leche, More? No. ¿El vigilante? Tampoco. ¿Sacramento? Tampoco. Ninguna de los suspiro. Nombre de factura. Bolas de fraile. No. Y ponele, el día que se juntan y compran facturas, ¿te compran algo diferente a vos? ¿O te quedas? Definitivamente no como. No. Me ahorro el hambre. No, si ya me di cuenta. ¿No, no comés directamente? O sea, ponele, ¿no decís, no, che, a mí unos bizcochitos de grasa? No, pasta. ¿Pastelito de membrillo? Tampoco. ¿Cuenta como factura? ¿Los alfajores de maicena cuentan como factura? No, eso sería más... No, no cuenta. ¿Y te gusta? Ese sí. ¿Escuchan ese ruido? Sí, parece lluvia. Es mi gata haciéndose mimos contra el micrófono. La Oli. Bueno, entonces el día que nos juntemos a festejar el fin de año, cuando cierran los talleres, si eso sucede, vieron que siempre se lleva algo para compartir. More, ¿qué te llevamos? ¿Chipá? No me gusta. Tío, ¿qué merienda? ¿Qué merienda este ser? ¿Tostadas? No me gusta. ¿Cachita de agua? Tampoco. Bueno. No, no sé. La pizza. ¿O la pizza tampoco? Sí, la pizza sí. Tengo un tema para escuchar ahora cuando terminemos este bloque, entonces. ¿Lo pones vos o se lo pedís a la operadora? Se lo pido a la operadora porque estoy sin andarme la computadora. Bueno, pedilo, a ver. Pizza conmigo. Sí, yo sabía. Bueno, ¿nos vamos despidiendo por hoy? ¿Qué les parece? Ahora no se quiere ir nadie. Bueno. ¿Quién cierra? Ay, me está llegando, me están pidiendo un tema acá. Me llegó un mensajito que nos están escuchando. Me pidieron Moscato, pizza y faina. También va con la temática. Muy buen tema. Vamos a escucharlo los dos. Bueno. Bueno, ¿quién cierra? More, ¿despedís vos? No. No. Mira, no le gustan las facturas. No le gustan los pastelitos, no le gusta el chipa, no le gusta el bizcochito y no le gusta despedirse. Es difícil. Es difícil. Bueno, Dani, despedinos vos. Dale, volvemos a la clásica. Entonces, eso fue todo. Espero que les haya gustado este episodio. Y nos vemos en el siguiente. Chau. Chau. Siempre te encontré una vez, estaba sentada ahí. Ya a mí me encantó que tú eras ahí, porque yo pasé por ahí y te vi. Agarré y te prendé con vos, como te andabas bien, te dije. Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Pizza conmigo, pizza conmigo. Si quieres yo fuga seca, si quieres mozzarella, a que lo quiera, porque yo no me pedacito de ají se en vinagre. ¡Oh, por qué no! También berenjenas. Si cuando puedas después te haces un enema. Escuchar Radio Las Cava 90.3. ¿Qué dijiste? Escuchar Radio Las Cava. Escuchar Habla para el micrófono. 90.3. La batalla de camiseta. Radio Las Cava también. Decime quién soy vos, quién soy yo y quién es aquel perdido entre la multitud. No somos nadie, oh, no. Fulanos, hormigas, la valle a la hora 23, la chuchi hierve. Las luces se encienden, mi calle Corrientes se llena de we'll pelea se vuelve a amar. En Universal, fin de la noche, Moscato, pizza y vaina, Moscato y pizza. Las luces se encienden, mi calle corriente se llena de gente que viene y que va. Sale el cine, ríe y llora, se aman, se pelean. Ya corté la transmisión.